Biografías. La columna del licenciado Agosto Catedral. Rosa Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 en Zamok, una ciudad de la actual Polonia, pero que por aquella época pertenecía al Imperio Ruso. Sí, sí, así como lo escuchan. Polonia en aquella época pertenecía al Imperio Ruso. Como podrán apreciar, el mundo cambia en forma permanente. Antonio Tabucci, aquel prestigioso periodista y escritor italiano, autor, entre otras obras, de Sostiene Pereira, que seguramente alguno habrá visto en su versión en el cine. Bueno, Tabucci señalaba en uno de sus relatos que supo conservar un atlas editado a principios de los 50 que le había regalado alguien en su niñez. Cuenta que lo había guardado con la intención de regalárselo a sus nietos para que no crean, como él lo creyó durante toda su infancia, que el mundo será siempre como el que ellos conocen. ¿Cuánta razón? Solo es necesario observar que Checoslovaquia ya no existe como tal y en la actualidad se dividió en dos naciones, la República Checa por un lado y Eslovaquia por el otro. O, por ejemplo, que Constantinopla ya no se llama de esa manera y ahora es conocida como Estambul. Pero el ejemplo más claro y lamentable es que al barrio de Villa Crespo ahora lo llaman Palermo Queens. Nacida en el seno de una familia judía, su padre era comerciante de maderas y se llamaba Elías, así con Z final, Luxemburgo III. Algunos investigadores sostienen la teoría que en realidad la idea original era que se llamaba Erías, sin la Z final, pero al parecer una dificultad en la pronunciación que sufría su padre provocó el error del empleado del registro civil. Su madre se llamaba Line y tuvieron 5 hijos: Rosa, el personaje que nos ocupa hoy, Margarita, Violeta, Magnolia y el único varón de la familia llamado Yuyo. El único varón y, como podrán apreciar, el menos querido también. Rosa nació con un defecto físico, una dificultad que va en su crecimiento y le produjo una cojera permanente. La familia se mudó a Varsovia y Rosa comenzó a estudiar en un instituto femenino, los llamados gymnasium. Estos gymnasium eran escuelas de educación secundaria que se los consideraba como una preparación para la educación superior. La palabra gimnasio fue utilizada en la antigua Grecia y eran lugares de instrucción que combinaba las artes y las ciencias con la práctica del deporte. Algunos historiadores recatan algunos célebres encuentros deportivos y al mismo tiempo culturales que se realizaban en aquellos gimnasios de la antigüedad, siendo uno de los más recordados un inolvidable clásico que se disputaba en un deporte bastante parecido al fútbol, los equipos de los filósofos contra el resto de las disciplinas. En el equipo de los filósofos se destacaban Platón, Aristóteles, Sócrates, conocido también como Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, quien fruto de su disciplina prolongó su carrera como deportista de tal forma que llegó a destacarse en el Mundial España 82. También integraba aquel memorable equipo el filósofo Empédocles, quien fue comparado con el burrito Ortega y no precisamente por su estilo de juego. En el equipo del resto de las disciplinas sobresalían algunos médicos, como es el caso de Alcmeón, quien logró popularidad al descubrir cierta patología que ocasionaba inconvenientes de índole prostática en el hombre. También lo acompañaba el médico Hipócrates, quien juró dedicar su vida al culto de los dioses Medicus, Osde y Acor, aprovechando esta oportunidad para informar que esta última está momentáneamente suspendida. También integraban aquel equipo algunos físicos de renombre como Hesíodo o el mismo Sófocles. Sobre Sófocles Todos los historiadores coinciden en que poseía condiciones extraordinarias como delantero, pero que después de dos piques se ahogaba un poquito. Desde temprana edad, Rosa Luxemburgo se transformó en una estudiosa del marxismo y se involucró en la actividad política. Culminó su educación secundaria y se dirigió a Suiza, huyendo de las autoridades que querían detenerla. Allí ingresó en la Universidad de Zúrich, junto con algunas figuras reconocidas del socialismo, estudiando filosofía, historia, política, economía y matemáticas. Jamás un curso de porcelana fría. A través de su intensa actividad política, apoyó la revolución socialista en diversos países de Europa, pero donde centró todos sus esfuerzos fue en Alemania, que por aquellos tiempos era un imperio, el Segundo Reich, o sea, el Segundo Imperio, conducido por el barón Bismarck, conocido también como el Canciller de Hierro. Bismarck prohibió al Partido Socialdemócrata en Alemania. Sus siglas en alemán eran SPD. La prohibición duró 12 años por ser considerado peligroso para el orden público. El SPD basaba su fuerza en la clase obrera. Luego de muchos años de lucha, la ley Bismarck, que los prohibía, se derogó y esto permitió incorporar varios legisladores en el Parlamento alemán. Una vez en él, y a pesar de sus discursos con tono combativo, estos legisladores comenzaron a transar con el poder y a preocuparse más por sus riquezas que por el bienestar de la clase social que los había llevado a ese lugar. Por supuesto que Rosa discrepaba en este comportamiento, siendo implacable en diversos artículos publicados en varios periódicos, y decidió, además, fundar con otros intelectuales de la izquierda el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, el SDKP, que luego de un tiempo se transformó en el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y Lituania, el SDKPIL. SPD, SDKP, SDKPIL. Creo que no deberíamos dejar de mencionar algunas otras fuerzas políticas que, aunque en menor medida, también mantenían cierta representación parlamentaria, como es el caso del POP, Partido Opositor Permanente, que a diferencia de los socialistas no traicionaban sus ideales, manteniendo una estricta disciplina partidaria y se oponían a sus propios proyectos. Todo un ejemplo. O también el caso de el PACMA, el PACMA, Partido Anarco-Conservador Marxista Alemán, recordado en el mundo como la cuarta dimensión de la política y que tuvo su predicamento en otros lugares del mundo, tal el caso de la Argentina, donde la dirigente más reconocida es Lilita Carrió. A Rosa Luxemburgo la encontramos por aquella época oponiéndose y denunciando férreamente el creciente militarismo alemán. Propuso una huelga general de todos los partidos obreros de Europa con la intención de frenar la inminente Gran Guerra, y de la cual tenía la certeza que la mayor parte de las víctimas vendrían de los sectores populares. Varias veces sufrió la cárcel, pero al salir seguía militando con la misma fuerza de siempre. El 28 de junio de 1914, el archiduque de Austria, Francisco Fernando, heredero al trono, junto con su mujer, sufren un atentado en la ciudad de Sarajevo. Austria le declara la guerra a Serbia. La Gran Guerra es inevitable. Este episodio, que genera la Primera Guerra Mundial, una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad, tuvo características tragicómicas que, si no fuera porque provocó millones de muertos, especialmente, y como sospechaba Rosa Luxemburgo, en los sectores populares, sería digno de un capítulo de Los Tres Chiflados. Paso a contarles. La pareja de visita en Serbia estaba recorriendo la ciudad junto a su comitiva. saludando a los ciudadanos que se habían congregado con algarabía a los costados del camino, cuando de pronto un miembro de un grupo ultranacionalista serbio, denominado Mano Negra, lanzó una bomba dentro del vehículo descapotable en el que viajaba la simpática pareja real. En la huida, el agresor tomó una píldora de arsénico y se lanzó a las aguas de un río cercano para no ser atrapado vivo. El archiduque, al ver la bomba, la tomó y la arrojó hacia afuera del vehículo, cayendo entre la multitud que alegremente celebraba la llegada de tan importante visita que engalanaba la ciudad. La rapidez reflejo del archiduque, como entenderán, no fue celebrado de la misma manera por la concurrencia. La bomba explotó entre ellos. Se suspenden todas las actividades previstas y Francisco, junto con su mujer, es llevado al hospital para visitar a los heridos. Era lo mínimo que podía hacer. Bueno, camino al hospital, el chofer, que al parecer no sabía manejar muy bien el GPS, se perdió y comenzó a dar vueltas intentando encontrar el nosocomio. Otro miembro de Mano Negra, que no se llamaba Manu Chao, para que quede claro, casualmente los vio pasar por la calle justo enfrente de la taberna en la que se había escondido él después del fallido atentado, y los persiguió hasta alcanzarlo, logrando dispararles en varias oportunidades, hiriéndolos de muerte. El archiduque era famoso por su exagerada prolijidad para vestir. Por ejemplo, se ha sabido que ante la inminencia de algún desfile al aire libre, se hacía coser las solapas del uniforme para impedir que se levantaran con el viento. Por lo visto, era una persona sumamente cuidadosa en su aspecto físico. Podríamos decir que era una versión austrohúngara de Ante Garmaz. Aquel día, el archiduque llevaba una casaca que, además de tenerla abotonada, había ordenado que la cosieran. Esto impidió hacerle los primeros auxilios en el mismo lugar del atentado y de esa manera intentar detener la hemorragia. Finalmente, él y su esposa murieron camino al hospital. De inmediato fueron arrestados todos los involucrados en el atentado, inclusive aquel que se había arrojado al río, ¿se acuerdan? Bueno, al parecer el arsénico estaba vencido y no le había hecho efecto. ¿Lo pueden creer? Eso se llama mala suerte. Bueno, la Primera Guerra comenzó y Alemania se involucró mediante la aprobación unánime del Parlamento. Unánime. Por si no escucharon, los parlamentarios socialistas votaron a favor también. Y adivinen qué. Le propusieron al gobierno una tregua social, absteniéndose de declarar huelgas durante todo el periodo que durara la guerra. La Rosa se puso como loca. Esto resultó una catástrofe personal para ella, a tal punto que consideró la posibilidad del suicidio. Poco después, junto con otros intelectuales, formaron un grupo para resistir al que llamaron la Liga Espartaquista, en relación con aquel esclavo, Espartaco, quien encabezó la rebelión más importante contra la República Romana. Allí comenzó un periodo de persecución y cárcel para Rosa, quien sin embargo no cesó en sus críticas al régimen. En protesta por los planes del alto mando alemán, el 4 de noviembre de 1918, conscientes que la guerra estaba perdida, miles de soldados se sublevaron en la ciudad de Kiel. Como esta rebelión sucedió en noviembre, la llamaron la Revolución de Noviembre. El ingenio alemán no tenía límites. Comités de trabajadores y soldados controlaban gran parte del imperio. El día 9 se reunió en la ciudad de Weimar una asamblea nacional constituyente que hizo abdicar al emperador, asumiendo los socialistas el control del gobierno. Así comenzó un período denominado la República de Weimar, presidida por Federico Ebert, quien en su juventud había sido alumno de Rosa. Por aquellos días, Rosa Luxemburgo lanzó un nuevo periódico al que llamó Bandera Roja. Algunos amigos le recomendaron cambiar el nombre del periódico por algo un poco más suave, lienzo verde country a cuadrillé o algo así, para demostrar cierta actitud menos confrontativa con el nuevo gobierno socialista. No tuvieron éxito. Las discrepancias con las nuevas autoridades no tardaron en llegar y provocaron una nueva ola revolucionaria en el mes de enero, la que fue denominada Revolución Espartaquista. El levantamiento fue brutalmente reprimido por el gobierno, que para tal fin utilizó a una milicia llamada los Freikorps, o sea, los cuerpos libres. Este grupo, lejos, muy lejos de ser un grupo de amigotes que disfrutaban de ciertas prácticas nudistas, eran miembros de una organización paramilitar protofascista, caracterizada por su odio al marxismo y cargado de un profundo sentimiento antisemita. Una verdadera joyita los tipos. Muchos de los dirigentes fueron capturados y asesinados. Ese fue el destino de Rosa, quien fue detenida y salvajemente golpeada a culatazos hasta morir. Su cuerpo fue arrojado al río. Así culminó trágicamente la vida de esta mujer extraordinaria, luchadora incansable por los derechos de las clases oprimidas y reconocida como una de las más importantes intelectuales del siglo XX, a quien algunos apodaron la Rosa Roja. En nuestro país no fueron pocos los militantes que, ocultos dentro de una aparente vida burguesa, trabajaron incansablemente por la causa comunista. Muy difundida es la anécdota del maestro Osvaldo Pugliese, declarado militante comunista, quien durante la última dictadura, en cada oportunidad que se presentaba a dar un concierto, la policía ingresaba retirándolo del escenario y llevándolo detenido, mientras sus compañeros de la orquesta depositaban una rosa roja en su piano y seguían brindando el concierto como una forma pacífica de resistir aquel sistema opresor y genocida. Se sorprenderían si conocieran los nombres de tantos otros artistas populares que en apariencia eran solo cantantes de inofensivas baladas románticas y que mantenían un secreto compromiso con la causa comunista. Por supuesto que, sin mencionar su nombre, quisiera homenajear a uno en especial, quien originalmente escribió el siguiente poema dedicado a Rosa Luxemburgo, a la Rosa Roja, que luego se hizo canción. Rosa Roja, tan maravillosa, como blanca rosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Son innumerables las canciones con mensajes subliminales compuestas por este artista, de quien, insisto, no voy a revelar su nombre por una cuestión de seguridad, pero puedo mencionar, entre otros poemas que también se hicieron canción, el poema Tengo, aguda crítica a la sociedad de consumo, o el poema Trigal, conmovedor homenaje a las luchas de los trabajadores rurales, y el inolvidable Dame Fuego, cuya letra esconde un mensaje cifrado en el cual se detallan minuciosamente los pasos a seguir para construir una bomba Molotov. Para terminar con esta columna, para despedirme, quisiera ofrecer mi más sincero y emotivo reconocimiento para ese incansable luchador anónimo, del que no voy a decir su nombre, y aprovechar esta oportunidad para enviar un especial y cariñoso saludo para todas sus viudas. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay,